Por allá estamos en comunicación con Eugenia Torres, quien es docente y periodista y vive en Díaz Funes y además también conoce la zona y sabe de su vinculación con la zona, y por eso la estamos contactando a ella para que nos cuente cómo está la situación hoy por nuestro norte cordobés. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Renata? Muchas gracias por esta comunicación. Además, contarles que soy parte de la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras y soy parte de la Brigada en Formación que está en el territorio desde el día del viernes. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar del otro lado para poder contarnos, bueno, cómo se está viviendo, qué es... Sabemos lo que viene pasando en nuestra provincia, lo vivimos muy de cerca el año pasado acá directamente, pero por supuesto que sabemos que nos afecta a todos, por más que sea un poco más al norte, un poco más al sur, estamos vinculados. ¿Cómo arrancó todo? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo sucediendo están? En la provincia. Sí. ¿Hola? Hola, hola, sí. Hola, sí, se cortó recién. Bueno, contanos cómo están viviendo allá, están organizados en brigadas, ¿cómo es la situación? Bueno, contarles que nosotros, conjuntamente con otras brigadas en formación y brigadas formadas, estamos colaborando en el combate a este incendio desde el día viernes en la tarde-noche. En cuanto nos enteramos, decidimos enviar una brigada para contactarse con gente de la zona, evaluar la situación, sí, y ver qué era necesario hacer y justamente trabajar también en el combate. Nosotros, a partir del año pasado, conjuntamente con más de 30 brigadas en toda la provincia, nos vimos en la necesidad de formarnos y de equiparnos porque nos dimos cuenta que son las brigadas forestales las que efectivamente trabajan en el combate del fuego forestal, digamos, sí, del que está en el monte, y no necesariamente el cuidado solo de las casas. Entendemos que ser parte de este territorio es defender ese monte nativo. La zona es una zona que estaba caracterizada por una gran cantidad de monte nativo virgen, que hacía muchísimos años se venía preservando y se venía cuidando. El norte cordobés, sobre todo en esa zona, es una zona bastante agreste, de espinillos bajos, de mucha palma caranday, y con muy poca agua y muchos vientos, lo que hace que las condiciones climáticas no sean las mejores, sí, a la hora del combate del fuego. Sí. El día viernes, por lo que dicen las autoridades, en la zona de Caminiaga, cercana a San Pedro Norte, por el Camino Real, cayó un rayo y hace que este incendio comience. Pero una de las cosas que pudimos observar estando en el territorio, yo estuve el fin de semana y hay compañeros que están todavía allá, es que, perdón, estoy justo en el colegio. No pasa nada. Es que hubo una cantidad diversa con este primer fuego. De hecho, ayer en comunicación con vecinos de la zona cercana a San Francisco del Chañón, nos contaban que ellos estuvieron en el combate solos porque no había bomberos y que entienden que el fuego que llegó a esa zona fue por un contrafuego hecho en malas condiciones y que se descontroló. Entonces, es importante que empecemos a pensar, primero que nada, la prevención. Segundo, tiene que ver con el cuidado de nuestro poco monte nativo que nos queda. La verdad que la pérdida que estamos teniendo en nuestro norte cordobés va a ser durísima para la regulación de los ecosistemas en nuestro territorio, ¿no? Porque era lo último que nos quedaba de monte virgen con tan añejo, y hoy ya llegan casi 40.000 hectáreas quemadas. ¡Qué dolor! Lo cual, y sigue ardiendo, las condiciones climáticas no son las mejores, sabemos que vienen días de mucho viento y mucho calor, sigue escaseando el agua, así que realmente el panorama es desolador. Quienes estuvimos allá el fin de semana, yo estuve el fin de semana, y quienes siguen ahí, no alcanza el cuerpo para cubrir tantos frentes de fuego, realmente. Está por todos lados, se apaga en un lugar, se prende en otro, muchos de esos fuegos no tienen que ver. Sabemos que el fuego que empezó en La Dormida con este camión no tuvo nada que ver con el fuego que estaba en Caminiaga, sí, y a la vez se juntó con otro fuego que estaba en el medio, que era el de La Toma. y es por eso que se hace tan grande, que es ahí donde lamentablemente quedan encerradas dos personas y una de ellas fallece, y después otro vecino fallece en el campo tratando de apagar un incendio. Digo, nos duele el monte que se quema, nos duele las consecuencias que van a tener para nosotros en lo inmediato, ¿no? Porque por ahí hablamos de las generaciones que vienen como si fueran de acá a 100 años, estamos hablando de las inmediatas, ¿no? De las generaciones que vienen ahora ya. Sí. Los niños y niñas que hoy están creciendo y que nosotros tenemos la obligación de garantizarles el derecho a vivir en un ambiente sano. Es un derecho humano de tercera generación que no estamos cumpliendo, ¿no? Y que es necesario exigir que empiece a ser así. Hay leyes que protegen el bosque, ¿no? Nativo, pero que no se cumplen, no. Y que creemos que es importante empezar a exigir que el avance sobre el bosque nativo y el avance sobre zonas rojas sea un delito penal y no solamente un delito civil, porque muchas veces pagar una multa no es tan significativo, ¿no? Para los grandes poderosos. Claro, no, y además también, digo, en estas situaciones se van viendo que los protocolos de actuación por parte de los bomberos, que son quienes disponen de los grandes recursos de la provincia, digo, grandes, mayores que los que pueden tener los brigadistas, la orden es proteger los poblados, no es proteger el monte nativo, porque lo dejan avanzar, porque la, no, eso es lo que vamos viendo de la actuación concreta. Es así, digo, porque lo que vemos es como, bueno, no pasa nada, que avance, total, estamos acá protegiendo las poblaciones. Y nosotros estamos hablando justamente de señalar el monte nativo, que ya si nos quedaba un 2,5%, no sabemos después de esto, ojalá. La verdad que es dolorosísimo saber, y además el valor y lo que tarda en crecer, el Carantay, la importancia de ese norte cordobés arrasado también por los agronegocios, que ese monte que se mantiene, que ahora esté siendo arrasado, y como vos decís, ponele que haya empezado uno accidentalmente por un rayo, algo, pero después se aprovechan, saben que este es el momento porque las condiciones climáticas hacen que sea casi irrefrenable lo que viene avanzando, ¿no? Pero sobre todo me parece revisar estos protocolos para poder actuar en conjunto para proteger ese monte, pues sin ese monte no tenemos agua, no tenemos calidad de aire, no tenemos biodiversidad, o sea, un montón de cosas. ¿Cómo es el vínculo por allá con los bomberos? El vínculo va variando. Hemos tratado de trabajar siempre articuladamente con todas las instituciones que se encuentran en el territorio. Eso es una de las claves, ¿no? Porque si no trabajamos en conjunto y articuladamente y en colectivo, es muy difícil que se pueda apagar esos incendios, ¿no? Sí. A veces funciona mejor, a veces funciona peor, pero nuestra intención desde las brigadas, tanto las conformadas como las en formación, es siempre poder trabajar en articulación y en conjunto, recalcando esto que vos decís, a nosotros nos interesa apagar y cuidar el monte nativo también, ¿no? Por eso nos conformamos como brigadas forestales, o estamos conformándonos como brigadas forestales, porque entendemos que defender ese monte no es solamente defender, como se decía el año pasado, ¿no? Puro pastizal, sino que entendemos que hay una gran cantidad de biodiversidad, digo, porque nosotros hablamos, y esto quizás ya recuperando mi ser del norte cordobés, ¿no?, de haberme criado ahí, digo, hablamos de 40.000 hectáreas y pareciera que fuera un número totalmente frío, pero en realidad es, hace poco compartí ahí un escrito que decía, lo que se prende fuego es una identidad, ¿no? Lo que se me prende fuego a mí es la infancia, es haberme metido a todos esos cerros y haber crecido en ese monte todo pinchudo, lleno de todos los animales nativos que a vos se te puedan ocurrir, la cantidad de corzuelas, de comadrejas que vivían en ese monte que hoy no existen, ¿no? Y las historias que se tejen ahí, la cantidad de pictografías, ha sido es una zona muy rica, ¿no? Y entonces cuando pensamos en que se nos quemaron 40.000 hectáreas, hay que pensar en eso, ¿no? En formas de vidas campesinas que se han prendido fuego también, ¿no? Hay toda una identidad, una idiosincrasia, un modo de vivir y de ser y de estar en el territorio que se ha prendido fuego, que hoy es cenizas, ¿no? Y es realmente dolorosísimo, ¿no? Es la historia misma que hoy es cenizas. Sí. Bueno, sabemos que que de esto renaceremos más fuertes, rebrotaremos, porque claramente, que es como vos decís, hay una identidad y hay un reconocimiento en esa identidad territorial que va creciendo, que mucha gente que va eligiendo esta identidad serrana, tenemos esta conciencia sobre nuestro territorio y sobre la raíz que implica para nuestro crecimiento. El tema es que no sigan avanzando por sobre esto, porque como vos decís, bueno, una multa para las grandes corporaciones es nada, y para nosotros estás hablando de nuestra casa, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, bueno, desde acá, por supuesto, a disposición lo que necesiten, desde la difusión, en lo que podamos colaborar. Por suerte están las radios comunitarias que siempre trabajamos en red para visibilizar estas cosas y para poner al servicio de la solidaridad de nuestros pueblos, que es mucha, frente a estas cosas. Así que bueno, acá estamos para lo que necesiten, Euge. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Realmente la difusión es una de las herramientas fundamentales que nosotros tenemos para hacer conocer lo que se está haciendo, para desmentir esas versiones que siempre hablan de las brigadas como personas sin formación y sin equipamiento que se meten a hacerse los héroes o las heroínas en los fuegos, y realmente si hay algo de lo que estamos alejados es de eso, porque las brigadas siempre pensamos y apostamos a la vida y sabemos que esa vida tiene que ser el ingreso a los incendios con gente formada, con gente, con equipamientos y con el cuidado, porque es parte también de apostar a esta vida de la que estamos tratando de defender y a la que estamos tratando de seguir construyendo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Contarles que estamos recibiendo las diferentes brigadas donaciones en la zona del Patio Olmos en Córdoba Capital de 4 a 7 de la tarde, en Deán Funes. También estamos recibiendo donaciones en el mercadito del Movimiento Campesino frente a la Recoa. En San Marcos estamos articulando a través de nuestras redes sociales, que es Asamblea Ambiental por el Monte, y sé también que varias brigadas están recaudando fondos porque, bueno, hay equipamiento que se desgasta, ropa que se nos rompe, sí. Y todo el tema de traslado y comidas es todo autogestivo y lo vamos financiando desde las propias brigadas. Así que contarles un poco eso y agradecerles, como siempre, la difusión y poder dar voz a quienes muchas veces no tenemos posibilidad de tenerla, ¿no? Muchísimas gracias, Eugenia. Desde acá, por supuesto, toda nuestra solidaridad, y estamos a disposición para lo que haga falta.